avión de vieja carga que pasaba en alto vuelo, por fatiga en la bisagra cayó la puerta del cielo. Se rompió la cerradura justo sobre la ciudad y cayó desde la altura por la ley de gravedad. Se escuchó como un silbido, después un ruido tremendo. Al sentir el estampido, todos salieron corriendo. Terminando el siglo XX, un milagro en este suelo, como estrella de la suerte, cayó la puerta del cielo. Llega la gente enseguida, contemplando aquella puerta y pensando que allá arriba se les ha quedado abierta. En el medio del jolgorio empezó a correr la historia, que ya van del purgatorio arrancando hacia la gloria. La comitiva para que se les conteste cómo traspasar en vida aquella puerta celeste. Terminando el siglo XX, un milagro en este suelo, como estrella de la suerte, cayó la puerta del cielo.